siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Imagínese que se encuentra en la dimensión espiritual, inmerso en luz blanca, brillante, intensamente brillante. Sienta la energía y el amor que hay ahí. Imagínese que se encuentra en la dimensión espiritual, inmerso en luz blanca, brillante, intensamente brillante, y siéntase lleno de energía, amor y con las más altas vibraciones que hay ahí. Imagínese que se encuentra en la dimensión espiritual, inmerso en luz blanca, brillante, intensamente brillante, y siéntase lleno de bondad, empatía y con un corazón abierto para todos. Ahora voy a contar del 1 al 3 para que abra los ojos. A la cuenta de 3 estará bien despierto, sintiéndose mejor que antes. 1, 2, 3. Ojos abiertos, bien despierto, sintiéndose mejor que antes.